también, como les comentábamos temprano, en este miércoles queremos agradecer que esté con nosotros en el estudio Jennifer Velasco, integrante del colectivo Empatía, que es de estos colectivos que se han movilizado desde hace años por este tema tan delicado que sale un poco de todo el de los temas promedio que ocupan la agenda política y parlamentaria. Tiene que ver con cómo se termina con la vida en circunstancias muy particulares de enfermedades que se definen como irreversibles, de distintos tipos de enfermedades, después los vamos a detallar. Y queremos agradecer que esté con nosotros esta mañana. Si bien le decíamos fuera del aire, el tema lo fuimos siguiendo a través del debate parlamentario con nuestro compañero Fabricio Acosta, que cubre la actividad del Parlamento. Estábamos debiendo de alguna manera profundizar en este tema aquí en el estudio con más tiempo. Si bien ya está aprobada la ley, y esto ha sido, digamos que, destacado por quienes impulsaban que se arribara a una iniciativa legal de este tipo, estamos a tiempo de entender qué es lo que se votó, qué es lo que ahora, de alguna manera, entonces, el Estado queda comprometido en asumir, como en todo lo que se vota, ¿no? Y todo lo que sale del Parlamento para instrumentar, y nada menos que en un tema como este de la eutanasia, la muerte digna, se le ha denominado a esta ley. Gracias por estar con nosotros esta mañana, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Te preguntábamos fuera del aire también la motivación de trabajar por este tema, si nos imaginamos que muchas veces parte de una vivencia familiar, no una vivencia personal, pero también puede haber gente que por una cuestión de sensibilidad, viendo que esto estaba pendiente, como tantas otras cosas, empujó, se dedicó a trabajar por esto, ¿no? ¿Cuál ha sido la motivación? Bueno, en el colectivo hay de todo. Hay gente que se acercó porque cree que el tema es digno de tratarse y que claro, es un tema delicado y que necesita que gente sea representada, porque es un colectivo de gente que por lo general no va a ir a manifestarse en el Parlamento pidiendo por una ley. Muchas veces necesita que otro lo represente, pero también tenemos personas que se han acercado por vivencias propias o por allegados de un familiar o algo así, que fue el caso mío, que bueno, tuve a mi abuela con una enfermedad degenerativa que bueno, me hizo pensar en bueno, que hubiera tenido un final mejor. Por lo que veíamos, para marcar como punto de partida de qué situaciones de salud, Jennifer, estamos hablando, veíamos algunas declaraciones del intercambio parlamentario que se básicamente se marcaban como tres núcleos de enfermedades, ¿no? ¿Las podemos repasar contigo? Sí. Lo que establece la ley es que sea una enfermedad incurable, o sea, que sea irreversible, o sea, que ya no tenga tratamiento médico, o sea, que la medicina ya no lo pueda tratar. Claro. Y que sea de un dolor insoportable. O sea, que ya no se pueda paliar con la medicina. O sea, no se establecen enfermedades, no se enumeran enfermedades, porque puede que tú pongas cáncer, ELA, y quede alguna por fuera. Entonces se ponen los síntomas y no las enfermedades. Sí, solo para mencionarlo, lo que veía de algunos médicos que hablaban, o incluso legisladores médicos, ¿no?, para dar una idea a la audiencia, que hablaban de tres núcleos: las llamadas neoplásicas, que son en torno al cáncer fundamentalmente, en un país con tantos altos niveles de cáncer como el nuestro; las neurodegenerativas, que mencionabas también, ELA, son estas de las más conocidas, y casos de cuadripléjicos, por ejemplo, ¿no? Con esa precisión importante que vos decías, de que no hay que atar a que son solo estas. Por supuesto, hay otras otras realidades que pueden estar incluidas, ¿no? Sí, por ejemplo, no sé si han escuchado el caso de Pablo Canepa, que es uno de los de las personas que está pidiendo por esta por usar la eutanasia, que es una enfermedad rara, que no se sabe, no, bueno, hasta hace poco no se sabía qué era su enfermedad, y tampoco se saben las causas, y no se sabe. Entonces, si se pusieran exactamente cuáles son las enfermedades, su caso quedaría fuera. Entonces, existen muchas enfermedades que pueden escapar a una tipología. Claro. Jennifer, siempre estamos hablando desde la voluntad del paciente. Desde la voluntad del paciente, que tiene que ser ante un médico, de forma escrita y con dos testigos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si algún profesional de la medicina se niega a cumplir lo que se concretó? O sea, que no quiere llevar adelante esta denominada muerte digna al paciente. Bien, la ley contempla la objeción de conciencia, y lo que va a tener que hacer el prestador de salud es derivarlo en otro médico, porque lo que no puede pasar es que ese derecho del paciente quede sin cumplirse. Claro. Y una pregunta, ¿y en el caso de alguna mutualista que se niegue, puede pasar? Lo va a tener que derivar ese servicio, lo va a tener que tercerizar, como pasó con el aborto, con las mutualistas que sería el mismo camino entonces. Exacto. Lo que decíamos de las, porque me imagino que bueno, requiere unir las cuestiones de vivenciales de salud y cómo una persona transita esa situación con lo legal, es muy complejo, ¿no? Que la ley refleje ese proceso que se está viviendo, pero vos lo mencionabas, para subrayarlo, hablamos de situaciones que ya no tienen marcha atrás en el deterioro de la salud, digamos. Exacto. Pero que no hablamos de una persona que, digamos, va a dejar de caminar y va a quedar, ¿no?, en una silla de ruedas, que tampoco, porque esas también son situaciones que en muchos casos, en otros por suerte no tienen marcha atrás, sino en un deterioro muy importante de lo que siempre hablan en esas situaciones, de la calidad de vida, digamos, ¿no? Exacto. No está contemplada una discapacidad. Claro, claro. Bueno, hablábamos de ejemplos de esto. Muchos podemos tener conocimientos de entornos, familiares, de seres queridos, por ejemplo, en un caso de cáncer, en los procesos más agudos, más graves ya, no sé si lo que cabe es el término de enfermedad terminal, o no sé cómo se maneja en lo reglamentario, pero que ya la medicina no tiene herramientas como para frenar ese deterioro, y por otro lado, ni siquiera para frenar el sufrimiento que la enfermedad le genera, ¿no? Exacto. Hablamos de esa situación. Sí, exacto. Porque a mí una duda ahí que me da también es, ¿puede haber un sufrimiento físico concreto? Pero ¿qué pasa si de repente no están el tema de lo que define también el caso? ¿Puede ser el dolor concreto físico que sienta el paciente, o cómo lo vive desde lo psíquico también? Sí, también, ¿no?, se contempla como el sufrimiento existencial de esa persona. Porque te pongo un ejemplo concreto, la enfermedad que tenía mi abuela se llamaba fibrosis pulmonar, y lo que le pasó es que empezaron a fallar sus pulmones. Claro. Y ella no podía respirar. Ella ya no sentía dolor, pero sentía sufrimiento porque no podía respirar por sí sola. Claro. Y se empezó a perder la conciencia porque no le llegaba el oxígeno. Siquiera con los mecanismos médicos, digamos, tampoco podía respirar. Los pulmones en un momento ya sabía, los médicos ya le habían dicho que no iba a poder respirar por sí sola. En un momento tenía respirador, pero ya estaba inconsciente, ella ya sabía cuál era su final, entonces por eso quería terminar con su vida. Sí, son situaciones muy duras que decíamos, hasta este momento, porque eso también hay que preguntárselo, Jennifer, hasta que se aprobó, no había mecanismos legales como pasa con otras cosas, todos sabemos que por la propia vida, los hechos, con, digamos, la propia, no sé si llamarle sensibilización del personal de la salud, muchas veces esas situaciones se daban, de hecho, ¿no? Y que se ayudaba de alguna manera a terminar con ese sufrimiento, pero no había mecanismos legales para esto. Exacto, no había una regulación y quedaba a criterio del médico el hacer o no. Y bueno, eso es muy, claro, muy de cada uno, el querer aliviar el dolor de la persona. Y bueno, como sabemos también, recién ahora se reglamentaron los cuidados paliativos. Eso en algunos mutualistas se estaban aplicando, no llegaban a todos lados. Entonces, tampoco era que había cuidados paliativos para todo el mundo. Claro. Sí, Jennifer, esta ley apunta a personas, a adultos, ¿no? Adultos, no a niños. No, mayores de 18 años. Bien, y lo otro, ¿cómo se aplica? ¿Uruguayos, extranjeros con nacionalidad uruguaya? ¿Cómo es ese tema? No tienen que ser nacionales, tienen que ser residentes. Residentes y usuarios de nuestro sistema de salud. Claro. O sea, tienen que estar en una mutualista o en ACE. Pública, claro. Claro. No es que puedan venir de otro país, digamos. O hacer el uso del Claro, no. Claro. Como siempre les decimos, aprovechen para hacer llegar sus dudas, sus inquietudes sobre este tema. Nos pueden escribir al 099-326-381 o está Hugo también recibiendo la llamada de ustedes por el 2903-0302 y 2903-0304. Seguimos conversando con Jennifer Velasco, integrante del colectivo Empatía Uruguay, hablando de esta aprobación de la ley de muerte digna. Se comunica a Lorena, dice: saludos a la invitada, es importante estas entrevistas para aclarar de qué se trata la ley de eutanasia, nos dice Lorena, que nos está escuchando desde Atlántida. Bien, gracias a Lorena. 099-326-381. Ya algunas dudas básicas que Marcelo te preguntaba, también el tema de la edad, de qué es para residentes. Jennifer, esto de los cuidados paliativos, porque fue alguna de las objeciones que se planteaban, ¿no?, desde quienes se oponían o se oponen a este proyecto, o plantean las dudas, es decir, bueno, ¿hasta dónde estamos dejando que realmente se apliquen los denominados cuidados paliativos que ayudan, se supone, a sobrellevar esa etapa final de enfermedades con estas características? Y si no hay un apuro, digamos, o por el hecho de que no se han aplicado como corresponden los cuidados paliativos por los servicios de salud correspondientes, estamos apurando un proceso sin dejar que esos cuidados se apliquen, ¿no? No, mira, la ley contempla que el médico le va a informar a la persona, bueno, sí, tienes el derecho a usar este mecanismo, pero también tenés estas posibilidades, entre ellas los cuidados paliativos. O sea, se le va a tener que informar a la persona que puede usar los cuidados paliativos, pero está en el derecho de la persona usarlos o no. Ajá. Porque como en Uruguay no se puede obligar a las personas a usar ningún procedimiento médico, los cuidados paliativos son otro procedimiento médico al que puede someterse o no. Porque fue una de las cosas que veíamos que se insistía, ¿no? Ahora, para repasar un poco los otros aspectos del procedimiento de esa ley, ¿cómo sería? Hablabas primero de un del planteo que debe hacer el paciente. Nadie puede sustituir la voluntad del paciente. Esto requiere que el paciente esté, como suele decirse, en pleno uso de sus facultades, ¿no?, para tomar esta decisión. Exacto. Y lo plantea al médico. Lo plantea al médico, lo tendrá que dejar constancia en forma escrita delante del médico, con dos testigos. Después tendrá una consulta con un segundo médico. Y si estos médicos tuvieran duda de su aptitud psíquica, claro, ahí se consultará con una junta médica. Esta junta médica estará compuesta por un psiquiatra, o un psicólogo, una persona de salud mental, claro, y un médico de la patología que esta persona padezca, un especialista, y un tercer médico que va a estar, eso va a decir en la reglamentación que haga el Poder Ejecutivo ahora. ¿Y hay un periodo de tiempo ahí entre la segunda opinión del médico? Digo, estamos hablando de días, ¿no? Sí, claro. Son 5 días. 5 días entre la opinión del primer médico, o sea, la consulta del médico primero, la segunda, y la junta médica. Son todos plazos de 5 días. O sea, la idea es que sea con la celeridad posible, porque la idea no es hacer un trámite administrativo súper largo, porque la persona ya viene, se supone que está padeciendo. Claro, además son situaciones que hay que contemplar, que en el plazo de días puede deteriorarse esa salud y disminuir la capacidad de la persona de expresar su voluntad. Exacto. De alguna manera, ¿no? Sí, sí. Esto entonces implica que va pasando por distintos confirmaciones con médicos distintos. ¿Eso de la junta es en caso de que un segundo médico rechace? ¿Cómo era lo no, que no, decía? En caso de que tenga, o sea, las consultas de los primer y segundo médico es obligatoria. Ajá. Pero en el caso de que estos tengan duda, claro, de la aptitud de la persona o de si es un caso para realmente, claro, aplicar la eutanasia, ahí todos esos casos van a una junta médica. Bien, es importante lo que decías de los testigos, por lo que vi de memoria así en la ley, creo que dice que no pueden ser testigos que se vean beneficiados de alguna manera, por ejemplo, económicamente. Exacto. Por la muerte de la persona. Exacto, por ejemplo, personas que vayan a heredar. Por ejemplo, no podrían ser los hijos. Entonces, no pueden ser los hijos. O familiares directos. Exacto. Tienen que ser amigos o... Sí. Claro. ¿Han recibido desde el colectivo información oficial justamente de la aplicación de muerte digna fuera de esta reglamentación en todos estos años? ¿Tienen información sobre qué cantidad de aplicaciones se han hecho? Obviamente, reitero, fuera de la reglamentación. No, no. ¿No hay esa información? No. ¿Ni por parte de Salud Pública ni por parte de mutualistas? No. ¿Y se prevé algún número determinado que se habla de eso o tampoco se habla? ¿Que se pueda registrar? No, no creemos que sean muchos. O sea, no son muchos los casos. No creemos que se dispare un número de... Son pocos los casos. Pero nunca han tenido informes médicos al respecto sobre no, eso. No, no. Bien. ¿Sabes que nos acercan los compañeros algunas consultas de la audiencia de situaciones que llamaron? Cristina dice que ya se está haciendo, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Un caso en que cuando el enfermero estaba llegando al final, lo pusieron solo en una habitación, dijeron a familiares que se despidieran porque lo iban a sedar. Un segundo, la familia de una persona que estaba en situación terminal pregunta qué se puede hacer para terminar con el sufrimiento y la indignidad que el paciente no merecía. Los médicos dicen que se puede sacar de ambiente. Sí, eso existe. O sea, el sacar de ambiente es una sedación que se le hace al paciente. Pero eso es lo que decíamos. Ahí están decidiendo los familiares. Claro. Y no el paciente, o sea, no es lo mismo. No es el paciente en sus plenas facultades el que decide, bueno, hasta acá llegué, claro, no quiero sufrir más, sino es los familiares que lo ven sufrir a la persona cuando ya está muy mal y deciden por él que se lo cede. Claro. Sí, con ese proceso, de que es ambiente. Lo que ya todos conocemos, sí, más o menos todos hemos tenido conocimiento de situaciones de estas. Y que quede claro entonces que esto desde lo legal no hay forma de hacerlo si no es con la voluntad del paciente. Esto no lo pueden resolver los familiares. No. O sea, esto requiere la lucidez de la persona enferma para Exacto. que sea ella que lo solicite. Por eso también un tema de tiempos también. Exacto. Eso, ¿cómo se...? No, no hay una cuestión de tiempos que se manejen en la ley. Simplemente, a partir de un diagnóstico de que su situación es irreversible, que está sufriendo, así le digan, bueno, podés vivir varios meses así no sé si llegar a años, pero a partir de esa situación ya podría iniciar ese proceso la persona. Sí, eso va a quedar no sé cómo se va a reglamentar, pero va a quedar a consideración de del equipo médico y de las opciones que le den de tratamientos y a la persona. Eso es lo que es importante, lo que vos decías y lo que hablábamos de cuidados paliativos, que se le debe informar de qué opciones tiene, que se supone que el sistema de salud tiene previsto para estos casos. Lo otro importante es también que la persona en ese proceso de confirmaciones se puede arrepentir. Se puede arrepentir hasta el último momento. Uh-huh. Un minuto antes dice, bueno, no quiero, y no se le aplica. Claro. O así lo haya dicho a dos de los... de las etapas de médicos, ¿no? Que son obligatorias, que decías, ante una tercera o cuarta etapa puede en cualquier momento dar marcha atrás. Exacto, con eso. Exacto. Sí. ¿Y en esa marcha atrás tiene que haber testigos también? No, simplemente se va a constar en la historia médica que se dejó, la persona se arrepintió. Claro. Y nada más. Un detalle importante también que vemos en el proyecto, Jennifer, es que el segundo médico no debe estar subordinado al primero. No debe estar subordinado al primero, ni de ninguna forma. Uh-huh. Ni debe haber parentesco, incluso. Bien, eso está previsto en la ley. O sea, tratando de despejar cualquier suspicacias que en estos procesos se den también. Y una de las observaciones que veíamos de los que cuestionan, vos hablabas de que en esa junta que se puede consultar si hay dudas, ahí puede participar un profesional desde el punto de vista de la salud mental, pero cuestionaban que en lo previo o en todo ese proceso sin llegar a esto no había una evaluación psiquiátrica o no se exige desde un profesional del área de salud mental que certifique que la persona está en uso de sus aptitudes, digamos. Eso es un cuestionamiento que se hacía. Sí. Bueno, yo creo que los médicos están capacitados, uh-huh, para decir si una persona está apta, pero en el caso de que tengan la duda, podrán, o sea, como digo, claro, pasan por los dos médicos y lo pasan para la junta médica y ahí tendrá el visto bueno de un profesional de la salud mental. Claro. Entonces no habría problema. Bien. Y lo otro importante de precisar, porque bueno, esto implica un equipo de salud, ¿no?, que la responsabilidad de la decisión recae sobre un médico, el médico tratante o el médico que al final del proceso de la certificación final, digamos. Exacto. Así, esto no corresponde a enfermeros. El personal, como en todo lo que ocurre, el resto del personal está sujeto a la orden del médico. Exacto, sí. En cuanto a responsabilidades legales, digo, ese tipo de cosas, sí, ¿no? Bien, ¿hay algo más importante que te parezca que nos estemos...? Tengo un mensaje acá de Lorena, una abogada, que deja planteada una pregunta. Buenos días a todos. Y bueno, mi pregunta porque evidentemente la ley tiene una intención bastante buena, que es que bueno, las personas que están en etapa terminal, que puedan terminar su vida de forma digna. Lo que sí, no logro visualizar cómo en el actual sistema en el que estamos, donde sabemos que tanto en una mutualista como en ACE, cuesta muchísimos meses poder conseguir especialistas y hay toda una burocracia muy grande para los pacientes. Entonces, digo, es la pregunta que me hago y que se hacen muchos usuarios de la salud que son contrarios a la ley, ¿no? Que dicen, bueno, ¿no será esto también un mecanismo que se utiliza, dadas las falencias que hay dentro de la salud actual en el Uruguay, donde los médicos atienden a sus pacientes en 5 minutos, si no tienen tiempo para poder preguntarles qué fue lo que comieron, cómo se sienten, cuáles son sus costumbres, sino que es como una especie de caja registradora donde pasan los paquetes. Entonces digo, en este actual sistema de salud, no sé si es viable poder llevar una ley de estas características, siendo que se puede llegar a convertir en una salida fácil para un sistema de salud colapsado como es el uruguayo. Y también teniendo en cuenta que hay muchas personas, digo, obviamente que ya lo mencionó la invitada, en el cual no llegan a cubrir sus necesidades básicas, fueron abandonados por sus familias y que están obviamente depresivos, deprimidos y quieren finalizar con su vida. Digo, obviamente que sé que no es para este caso, pero me parece que también son cuestiones que hay que poner sobre la mesa, dadas las fallas del sistema en el que vivimos, ¿verdad? Me parece que eso es importante porque esta solución en la letra me parece bastante buena, su intención, pero a la práctica dudo que lo podamos implementar como se debería. Mismo con la cantidad de casos que hay, de mala praxis, justamente por un sistema colapsado, me parece que no, o todavía no tenemos como las herramientas y el presupuesto para poder llevar adelante este tipo de leyes. Como lo dije, siempre ponemos la carreta delante de los bueyes y llevamos adelante leyes que son muy buenas, pero que después en la práctica no tenemos los insumos y el personal suficiente como para poder llevarlo adelante. Gracias y saludos. Ahí estaba la doctora Lorena Jesús. Bueno, gracias a Lorena. Son dudas legítimas, ¿no? Que la gente, sí. Y que uno se plantea esto. Bueno, acá estamos hablando nada menos que de terminar con la vida de personas, ¿no? Pero bueno, siempre aparece esto. Uno piensa cuando la aprobación de la ley de salud sexual y reproductiva, en el tema aborto, la ley de salud mental, que todavía siguen apareciendo las denuncias o cuestionamientos de que no se han instrumentado como corresponde. Eso es una realidad que hay que enfrentar, ¿no? Sí. Igual, en el caso de una persona que tiene una enfermedad diagnosticada, que es irreversible y todo eso, entendemos que es una persona que ya está en tratamiento. O sea, claro, no es una persona que va a ir a buscar horas para medicina general para que lo deriven a un especialista y que va a pasar por todo ese procedimiento. Claro. O sea, es una persona que ya está en un tratamiento. Uh-huh. Entonces, entendemos que los tiempos ahí no corren igual. Se puede ir hacia atrás en decir, bueno, tendría que haber empezado antes a tomar determinada medicación o a ser tratada con determinados procedimientos. Hablamos en esas situaciones que no sé si el término más correcto es terminales, pero son esas situaciones irreversibles ya. Exacto. Que por supuesto todas estas áreas que mencionábamos, así como la salud mental con todos los casos que se han multiplicado, el tema de salud sexual y reproductiva, todo requieren recursos, requieren una responsabilidad desde el Estado en instrumentar esto, en controlar que las mutualistas, en fin, los ámbitos públicos y privados cumplan, en exigir los presupuestos necesarios, pero hay que tomar un punto de partida de su regulación, ¿no? Porque está también la situación de quienes les toca vivir esas situaciones con sus seres queridos, ¿no? Exacto. Alguna pregunta que nos quedaba en cuanto al proyecto. Se habla de la creación de una comisión honoraria de revisión del tema. ¿Cuál sería la función de esto? Esto es para la posteridad, o sea, ajá, para después de aplicado el procedimiento. Ajá. Pero, o sea, después de aplicado el procedimiento, el sistema, la mutualista, eso, van a notificar al Ministerio de Salud Pública y van, si tuvieran dudas, uh-huh, sobre cómo se llevó el procedimiento, van a revisarlo en esta comisión y si hubiera una, claro, como una alarma, claro, se va a pasar a fiscalía. Uh-huh. Ya una investigación penal, digamos. Exacto. ¿Sí? Por lo que vemos en el proyecto, es una comisión que va a estar integrada por un representante del Ministerio de Salud Pública, un representante del Colegio Médico del Uruguay, un representante de la Universidad de la República y uno de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que va a elaborar un informe anual. Se ve que, no sé si con todos los casos o una evaluación general de cómo se aplicó esto, que va a contar con asesoría técnica de esos organismos y la va a remitir al Ministerio de Salud Pública y a través de este a la Asamblea General. Y hay un plazo de conformación de la comisión de hasta 90 días a partir de su reglamentación. Esto también ha implicado, por lo que veíamos, Jennifer, que hay algún ajuste en la ley de vinculado a la ética médica, ¿no? Que porque se habla del tema de preservar la vida, en fin, que implica un ajuste en esa legislación. De hecho, vemos que se deroga un artículo también para que no haya una contradicción con la regulación que tienen los médicos, ¿no? Sí. Bueno, ¿hay algo que quieras decir que no mencionamos? En definitiva, ustedes van a estar siguiendo todo el proceso ahora posterior de reglamentación. Sí, vamos a estar atentos para que se cumplan con los plazos, para que se reglamente. Claro. Y bueno, y se pueda aplicar en los plazos establecidos. Claro, va a implicar todo esto también una... Porque bueno, esto se fue dando y bueno, se apuró también la aprobación, venía, no lo historiamos esto, pero venía de proyectos iniciales anteriores, en fin, pero va a implicar, como todo, una labor de concientización, de entender bien que todavía falta quizá a nivel de la gente en general estos temas, ¿no? Sí, creo que va a requerir un poco de campañas o algo. Nosotros estamos yendo a todos los medios posibles donde nos invitan a hablar. Claro. Porque también hay otra campaña de desinformación al respecto. Entonces, la gente está como con mieditos, que son entendibles. Aparece lo religioso también, la opinión de la Iglesia Católica, todo eso, que influye también. Bueno, nosotros te queremos agradecer que hayas estado esta mañana y que nos ayudaste a entender un poco más cómo va esto, con las interrogantes que un poco que se planteaban desde la audiencia, de cómo, bueno, se aterriza esto, cómo el Estado asume en concreto que todos estos derechos y estos pasos que están planteados en lo que se aprobó se cumplan en definitiva y ayuden a salir adelante en situaciones tan complejas como las que describimos. Gracias, Jennifer, y quedamos a la orden para seguir difundiendo sobre estos temas. Bueno, muchas gracias por darnos el espacio.